Estáis sintonizando la emisora virtual de Radio Televisión Infernal, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Esta es nuestra primera emisión, la emisión número uno. Os esperamos próximamente para que veáis las siguientes, para que escuchéis las siguientes, porque esto no es televisión, esto es radio. Hacer un viaje de Madrid a Cataluña no me apetece en absoluto, la verdad. Se ha de tener en cuenta que hoy en día, y tal como están las autonomías y las policías autonómicas, cuando uno sale por carretera desde Madrid y vas a toda hostia por la Nacional 2 rumbo a tierras catalanufas, cuando pasas quemando rueda por las provincias de Guadalajara y Alaveños, Soria y demás, bueno, pues la verdad es que no te para ni Dios, porque la policía estatal de Castilla no tiene ni un duro, está en quiebra y sus agentes de carretera solo disponen de una docena de bicicletas para perseguir a los delincuentes. O sea, que hasta aquí uno puede pisar a fondo hasta sacar el pistón por el tubo escape. Pero luego entras en la provincia de Zaragoza y casi más de lo mismo. Pero atención, maticemos. La policía estatal aragonesa de carretera ha suplido el casco reglamentario de motorista por el típico cachirulo, que no es más ni menos que un pañuelo a cuadros anudado en la mollera. Y en vez de coches de alta cilindrada y alta gama para perseguir a los infractores, utilizan tractores con remolque pintados de amarillo. Tú, en este sector de la provincia de Zaragoza, al loro, uno tiene que estar al loro, porque los del cachirulo no se andan con hostias, y si desde un otero divisan que vienes cagando leches, que vienes a mucha velocidad, entonces te cruzan el tractor en la carretera, con lo que uno puede dejarse los dientes en el puto remolque, y además no te salvas de una jarta de hostias, ni aunque interceda la Virgen del Pilar. Collons, que se ha de tener en cuenta, al loro, que los ancestros de los del cachirulo aragonés de tráfico ya se las vieron en pasadas fechas con Napoleón y tienen fama de serriles, brutos y cabezones. Y en el supuesto que uno ya se haya librado de los tractores, después uno tiene que bajarse en Fraga, Huesca, en la provincia de Huesca, para mear, cagar, comer y atarse los machos, puesto que a los pocos kilómetros se encuentra la frontera estatal catalanufa. Terror de todo aquel que viaja hacia aquellos territorios independentistas. Vosotros os preguntaréis por qué, y yo os lo cuento, yo os lo explico. De entrada, a uno le sorprenden tres grandes rótulos que se divisan 2 kilómetros antes de entrar en la antigua provincia de Lleida, y que dicen así: Lleida, terra lliure, estat català, països catalans. Coño, me digo, al loro, colega, que ya no estás en España, que estoy en el extranjero, musito, con el corazón en un puño, al ver el atuendo de la policía estatal catalanufa. Barretina en lugar del casco, chaleco blusón con los escudos de Cataluña y del Barça, pantalones de pana de media caña, faja roja supliendo al cinturón, medias azulgranas y como calzado las clásicas alpargatas de esparto con cintas negras, y encima no van en coche, ni en moto. Todos van montados en burro, collons. El auténtico, exclusivo y protegido burro catalán, está claro. Y como broche final, al loro, van armados con un trabuco y navaja cabritera en la faja. La hostia, tío. Al loro, ¿eh? Que son peligrosos. Y todo y con eso, antes de pisar suelo catalanufo, uno es sometido a un interrogatorio y tiene que demostrar que sabe expresarse correctamente en catalán. O de lo contrario, te chapan la verja y te quedas a verlas venir en la puta frontera catalano-aragonesa. Aunque claro, si por lo menos sabes decir sin acento español bon dia, bona nit y visca Catalunya lliure, o en su defecto visca el Barça, entonces te obsequian con un bocata de pan tomàquet y butifarra y te dejan pasar. Sirva pues este aviso para poneros en guardia por si algún día decidís emprender viaje por carretera rumbo al estado independentista de catalanofobia. Bon dia, bona tarda o bona nit i fins una altra ocasió. I a la Generalitat de Catalunya que la vagin donant pel cul. Sí. Para Radiotelevisió Infernal os habló Jordi Bocanegra, el hermano del cardenal Di Valero. Y ahora, si queréis ser felices, os dejo con la canción que dice precisamente si quieres ser feliz. ¡Hala! To marry you.